Oye, espérame, no te pierdas de este baile. Todos respiramos aire, es así. Sin las penas no es bailarlo, como hablamos sin pisarnos. Todos perdimos el paso, suspiramos al ocaso. Sangre, suerte incontrolable, no hay culpables, creador, luz aventurera de esta huida desafiante. Pacto mi alma entera, no es quimera este sabor del suelo al cielo. Todo paralelo del suelo al cielo. No, este baile nos fue entero, de los pies hasta los pelos. Surtida de amores y sufrimientos, coge esta utopía de mi espera, corazón, niña timadora de mis ruinas, sentimiento, arma inevitable de este repentino ardor del suelo. Del suelo al cielo, no, este baile nos fue entero, desde todo paralelo, del suelo al cielo, no, este baile nos fue entero, de los pies hasta los pelos, del suelo, del aire, del fuego, del suelo al cielo. Fue entero, desde todo paralelo, del suelo al cielo. No, este baile no fue entero, de los pies hasta los pelos. Oye, espérame, no te pierdas de este baile.